¡Voto a mil diablos! ¡Qué tontería! Como si no hubiera nada mejor sobre qué escribir. Veamos si en la otra carilla hay algo más interesante. Me place mucho informarte que todo cuanto ocurre en nuestra casa... Creo que ya te hablé del señor más importante de la casa, al cual Sofía llama papá. Es un hombre muy raro. Ah, por fin. Ya sabía que los perros tienen opiniones políticas sobre todas las cosas. Veamos lo que dice sobre papá. Un hombre muy raro. Permanece la mayoría del tiempo callado. Rara vez habla. Pero la semana pasada hablaba sin cesar consigo mismo. No hacía más que preguntarse, ¿lo recibiré o no? Cogía un papel con una mano mientras la otra permanecía vacía y volvía a repetir, ¿lo recibiré o no? Una vez hasta se dirigió a mí con la siguiente pregunta, ¿tú qué crees? Me dije, ¿lo recibiré o no? Yo no pude comprender lo que quería decirme con eso. Solo olfateé su zapato y me fui. Una semana después, ma chérie, papá estaba loco de alegría. Toda la mañana recibió visitas de unos señores vestidos de uniforme que le felicitaron por algo. Durante la comida estuvo tan alegre como nunca le viera. No paraba de contar chistes. Después de comer, me levantó en sus brazos y me acercó a su cuello diciéndome, «Mira, Metzi, lo que llevo». Yo vi solo una cinta. La olfateé, pero no hallé en ella ni el menor aroma. Finalmente, la lamí con cuidado. Estaba algo salada. Bueno, me parece que este perro es un poco demasiado atrevido. Haría falta darle una buena paliza. Así pues, nuestro hombre es ambicioso. Habrá que tenerlo en cuenta.